Radio Tango. Bienvenidos a Fractura Expuesta en la víspera del Día Nacional del Tango. Estamos por terminar un año con muchas noticias para el tango, para la cultura y con algunas iniciativas que para que lleguen a buen puerto requieren un poquito más de esfuerzo, pero que sin dudas han dado en este 2009 que se está por acabar varios pasos importantes para revertir algunas de las problemáticas con las que conviven y convivimos los trabajadores de la cultura. En principio, la más difundida fue la declaración para el tango como patrimonio de la humanidad y preservación bajo la tutela de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. Seguramente habrán visto desde afiches hasta informes en todos los noticieros. Nosotros ya hemos escrito y hablado al respecto. Recuerdo al funcionario de UNESCO que dijo que el tango no necesitaba esta protección y que los porteños y los uruguayos debían tomar la declaración como un reconocimiento. Y recuerdo también a Nelly Omar, que dijo que si esto era por la medalla, entonces no tenía sentido y no le importaba. En principio, les recomiendo ingresar a nuestro portal, a fracturaexpuesta.com.ar, para leer el material publicado, y tanto en la sección editorial como en el foro, donde oyentes y músicos también han participado y han volcado sus expresiones sobre esta noticia de la declaración de patrimonio de la humanidad. En segundo lugar, hablar de que este reconocimiento fue gestionado por el gobierno de la ciudad y que se muestra una gestión preocupada por el tango, pero que en materia de difusión, que es la problemática que todos estamos de acuerdo en revertir, bueno, manejan dos emisoras públicas, una de ellas es la FM, la 2x4, y lo paradójico que es que resulta que desde que asumieron hace 2 años y organizan a su vez los festivales de tango, no pudieron ponerse de acuerdo la cartera de cultura con la de comunicación para que la radio, la única radio oficial que hay en materia de tango, pero además la única FM que tiene programación completa de tango y que es del mismo gobierno que organiza el festival de tango, se ponga de acuerdo para transmitir el festival, cosa que sí hicieron todas las anteriores gestiones. Así que es paradójico que la declaración del tango venga justo con algo que está tan a mano y que no se hace. Probablemente la medida más importante que haya ocurrido y que todavía necesita de nuestra militancia, perseverancia y control es la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Allí hay importantes cambios al esquema actual de difusión que favorece la programación cultural musical. Hay porcentajes de música nacional, hay porcentajes de música independiente que desde ahora pueden llegar a ser respetados, y también con la posible aparición de nuevas señales existe una nueva posibilidad para difundir cultura. Necesariamente debemos multiplicar esos espacios. Asimismo, el esquema de la desinversión y la desmonopolización, pero importante, del sistema de medios abrirá para todos nuevas posibilidades para cambiar estos contenidos que hoy se difunden en pos del rating. El tango, para que piensen en lo que es la televisación y lo que es en los medios, el tango tuvo su último programa en la televisión abierta y en Canal 7 y fue Zarpando Tangos, y es demasiado poco si consideramos que Zarpando Tangos vino a cortar una década sin programas especializados. La ley está en reglamentación y hay que seguir de cerca todo lo que ocurra, pero es muy importante para el 2009. La otra noticia que provino del Parlamento fue la protección de los bandoneones. Como todos ustedes deben saber, cada vez quedan menos, se encarecen, se los llevan los extranjeros, pero esta medida es un paso importante para conseguir que los bandoneones comiencen de una vez por todas a fabricarse en nuestro país. La iniciativa de esta protección fue presentada por la Casa del Bandoneón y apoyada públicamente por el grueso de los bandoneonistas. Nosotros, como grupo de trabajo y difusión, colaboramos juntando firmas en el Festival de Tango del año pasado, y un año después la ley de protección fue votada en ambas cámaras por unanimidad. Esta medida representó un halo de protección para la apertura que implica la Declaración Universal del Tango. La tercera noticia fue casi noticia, no llegó a ser noticia, porque no llegó a tratarse en el Congreso, pero el año que viene es muy probable que sí se le dé curso y se la debata. Se trata de la Ley Nacional de la Música, que, entre otras cosas, prevé la creación de un Instituto Nacional de la Música, que si bien todavía no existe, por ejemplo, está contemplado que una parte de esos fondos que van a financiar el Instituto Nacional de la Música provengan de la recaudación que trae aparejada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este caso, fue la Organización de Músicos Autoconvocados quienes vienen trabajando duro a la par de la Unión de Músicos Independientes, y si conseguirán apoyos y fomento para la música, y principalmente para la música independiente. El tango es necesariamente independiente de las discográficas multinacionales. Finalmente, en este programa 299 de Fractura Expuesta, no podemos dejar de mencionar y recordar a Alorza, a Jorge Pandelucos, el cantor de La Guardia Hereje, que falleció el último día de agosto de este año de un paro cardíaco. Alorza fue, entre otras cosas, o sea, además de ser el cantor y líder de La Guardia Hereje, fue el mentor del Tango Criollo Club. Fue un poeta de barrio, de esos que llegan lejos con sus palabras justas. Fue un hombre sencillo, talentoso y principalmente un cuadro de nuestra generación. Su visión como artista gestor, como tipo solidario, emprendedor, tiene que ser para nosotros el ejemplo a seguir. Por él debemos estar felices, porque todo lo que puede cambiar a partir del 2009 no es en vano, y puede ser una bisagra realmente importante en la batalla cultural. Y por él y por nosotros debemos luchar para conseguir todo lo que falta en este nuevo año que comienza. Les recomiendo de Alorza leer las glosas de Vuelve el Tango, que, si Dios quiere, será la nueva apertura de Fractura Expuesta a partir del año que viene. 299 semanas, así se dice, en la difusión del tango que se hace ahora, en esta víspera del Día del Tango. Aquí está este panorama del tango real. Estás escuchando Fractura Expuesta, Radio Tango, hasta las 11:30 por La Voz de las Madres. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto. La creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta conversaremos con Lisandro Baum. Lisandro es pianista del CIMAP, creadores e intérpretes de la música argentina en piano. Luego charlaremos con Martín Granovsky, presidente de la agencia de noticias Telam, que mañana anunciará el lanzamiento del Premio Nacional del Tango Horacio Salgán. Tendremos también una producción especial de Fractura Expuesta referida al Día Nacional del Tango, que es mañana. El loco, el bombonardi, Sebastián Linardi, en su columna habitual, comentará la presentación de Glosas Porteñas, el disco de Martín Frontera, y también se queda tiempo del conjunto Falopa, que lanzó oficialmente su disco. Como siempre, como cada jueves, tendremos música, agenda de conciertos, noticias, frenesí, excitación, furor, sorpresa, desconcierto y cientos de estados más en una sola hora y media radiofónica. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. A ver, prendé. Pará que no llego, Probá, a ver ahí. Cuidado. Este enchufe es un desastre. Cuidado. Dale. Pará un poco. Dale, prende. Vamos. Ahí va. Ahí está. Prendió. Qué hermoso prendió. Que está el arbolito de este año, ¿eh? Está nevado como corresponde, porque viste que acá nieva. Pero es más chico que el del año pasado, ¿eh? Sí, pero viste que está como más apelotonado, porque el año pasado era grande, era gigante, pero había mucho espacio entre las ramas. Viste que queda medio fulero. Sí. Sí, y este yo creo que va a estar menos sucio. Sí, claro. Va a tirar menos mugre. Sí. Y bueno, acá, no sé si viste en la bolsa. Pará. ¿Pero trajiste acá, o no? Sí, el pesebre, mirá. Acá es un pesebre tanguero, es hermosa. Precioso. ¿Viste? Precioso. ¿Pero dónde lo sacaste? Bueno, di. Pero tiene muchos años ese pesebre, ¿eh? Es el pesebre del tango, es hermoso. Mirá, ¿y a quién tiene? Y bueno, viste, hacen referencias. Troilo, no lo banco más. No lo bancas más al arbolito, no. Pero estamos... ¿Cuánto vamos a estar? ¿Hasta las 11:30, sí? ¿Hasta las 11:30 con el arbolito armado? O sea, no, nosotros, bueno, apaguemos no, al menos... ¿No pensás? Esas preciosas luces. Maxi, el tango necesita sacrificio. Bueno, ¿y la víspera navideña? Sí, mirá, ¿ves? O sea, María y José acá son en el pesebre... Un Gardel, más o menos. Gardel y Nelly Omar. Bien. Los tres Reyes Magos son los guitarristas de Gardel. Está bien. Aguilar, Lepera y Barbieri. El niño Jesús, ¿qué más ser? Gordito. Está bien. Troilo, sí. Sí, ¿no lo ves? ¿No lo identificás, querido? Sí. La estrella. Sí. La estrella es Piazzolla. Está bien. ¡Upalala! Se subió. ¿Qué pasó? Va a estallar en cualquier momento. Y. Bueno, no, a Pugliese. Sí, ¿dónde lo metemos? No, Pugliese no va al arbolito porque cuenta. Él no participa en la Navidad es del Imperio. Así perfecto. Que... Bueno, aquí estamos en Fractura Expuesta, una nueva emisión más, la número 299 a una de la número 300. Cuestión que la número 300, la emisión 300, la haremos en vivo, así que invitamos a todos los oyentes de AM530, La Voz de las Madres, a que nos acompañen. En Sanata Bar, ahí vamos a hacer el programa número 300, una transmisión en vivo. Van a poder escucharla también por M530. Será en, como les decía, en Sanata Bar, Sarmiento 3501. El próximo jueves 17 de diciembre habrá también un concierto en vivo de el quinteto de Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo. Y bueno, después... habrá también algunas sorpresas que por supuesto no vamos a develar en este instante mientras estamos intentando apagar esa maldita música del demonio que nos desconcentra como corresponde. A ver, apágalo. Bueno. Ay, Dios. Les decía, programa 299. El próximo es el 300. ¡Ay, me dio una patada! Y ya va a haber un concierto en vivo de estos artistas. Despertó el lucero del alba, un mate amargo le calentó el alma, limpió su fierro silbando bajito, echó un vistazo con ojo distinto, quiso llevarse esa postal, acariciándole el pelo, en silencio miró a su mujer y pensó, volveré en algún sueño. Cuando el sol se trepó a la pared, en fin. caminó hacia la puerta y se fue. Se lo llevó un viento del sur y su sombra lo pudo seguir. Se marchitó el cielo azul, testigo mudo de su final. Se despertó con un frío en los huesos. Ella esperó y esperó su regreso. Le dijeron que no volvería, pero su corazón no entendía. Nunca domó su soledad, nunca buscó algún consuelo. Y en una noche de estrellas, ella partió tras su huella. Se la llevó un viento del sur, ni su sombra la pudo seguir. Se marchitó el cielo azul, testigo mudo de su final. De Ángel Pulice escuchamos Viento Sur, interpretado por Pulice Vicenzo Quinteto. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Mañana, 11 de diciembre, se celebra el Día Nacional del Tango y la Agencia de Noticias Telam y el Consejo Federal de la Música anunciarán el lanzamiento del Premio Nacional de Tango que llevará el nombre de Horacio Salgán. Para conversar acerca de esto, estamos en línea con Martín Granovsky, él es periodista y presidente de la Agencia de Noticias Telam. Hola Martín, ¿qué tal? Aquí Maxi y Germán los saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar. Bien, muy bien. Martín, queríamos conocer qué destaca esta mención del Premio Nacional de Tango y cómo surge la iniciativa. Mira, por lo pronto no existía. Increíblemente en la Argentina no existía un Premio Nacional de Tango. Y conversando un día con amigos productores, con los amigos del Torcuato Tasso, con Hernán Greco y Federico Moya, y con Víctor Yunes de Sadaic, empezamos a conversar un sábado a la tarde. Se nos ocurrió hacer un premio conjunto entre Telam y Consejo Federal de la Música, que agrupa a Sadaic, al Sindicato de Músicos, son 10 entidades, a los productores, a los clubes de música, etcétera. Y se nos ocurrió, bueno, el Día del Tango es el 11 de diciembre, porque nacieron Gardel y De Caro. Claro. Sobre todo por Gardel, obviamente, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no hacemos un premio? Y cuando estábamos pensando el sábado a la tarde, me acuerdo conversando mientras tomábamos un café, el punto era qué nombre ponerle. Y Víctor Yunes de Sadaic, a los 3 segundos que damos el sábado, me acuerdo que dijimos, el lunes nos encontramos a tomar un café y seguimos con esto. Cuando estaba por colgar el teléfono me dice, ya tengo el nombre. ¿Cuál? Y Horacio Salgán, no hay otro. Y dijimos, pero vive, pero no hay otro. Entonces optamos por lo siguiente. Horacio Salgán tiene 93 años y medio. Optamos por... Vamos a lanzar mañana el Premio Nacional de Tango Horacio Salgán. O sea, el premio tiene nombre. El premio va a tener una figura dibujada por el artista Miguel Rep sobre Salgán, o sea, que va a quedar con la figura de Salgán tocando el piano. Y lo que vamos a hacer es darle un reconocimiento a Salgán. No, le vamos a dar una especie de prepremio, o con lo que va a ser el premio que lleva su nombre. Martín, te saluda. Yo lo fui a ver a Salgan y tuve la suerte que además tocó, hizo un popurrí de tangos. Yo no solo compro esos 93 años, yo no soy pianista, yo como ser humano compro sus 93 años lúcidos, humanistas, pero un pianista debe comprar esos 93 años tocando el piano maravillosamente como tocó ese día. Martín, te saluda Germán. ¿Él cómo lo tomó cuando le anunciaron esto? Se emocionó mucho, y te agrego una cosa más. Mañana esto se va a hacer a las 6:30 de la tarde en Defensa 372, porque Telam restauró un patrimonio histórico, un edificio colonial, es Defensa casi Belgrano. Esto es 6:30 de la tarde y toca el Quinteto Real que dirige César Salgan, el hijo. Pero además de todo, conversando hoy sobre el tema, la presidenta decidió en un acto que se hace en la Casa Rosada mañana a las 11 de la mañana por el Día Nacional del Tango, homenajearlo a ella también. Así que Horacio Salgan a los 93 años va a tener un homenaje a la mañana y un homenaje a la tarde. Estaba profundamente emocionado, lo tomó bien, y lo que dijo el hijo en un momento, dice, lo que pasa que a mi viejo le sigue gustando el cariño de la gente. Martín, los premios se van a instrumentar de acá a un año, es decir, la primera entrega será en el 11 de diciembre. El 11 de diciembre del 2010. Bien, ¿y cómo se preparan para ese momento? ¿Qué planes van a ir desarrollando? Bien, por lo pronto el premio es un estímulo. Primero es un estímulo al tango en general. Cuando uno dice tango, yo no soy un experto en esto, pero estuve conversando mucho con muchos amigos en los últimos años, y el riesgo que hay con el tango es que la danza sigue. Sí. Porque lo que se exporta básicamente es danza. La marca que se vende, para ponerlo en términos de marketing, aunque a mí el marketing no me gusta especialmente, es esa. Lo que se está cortando es la transmisión musical. Entonces, si se cortan los clubes chicos, pues no son recitales en River o en Vélez, no sí. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas para 50 personas, 100 personas, 200 personas, que a veces necesitan subsidio del Estado porque si no, no subsisten. Entonces, si se corta la transmisión del oficio de bandoneonista, pues finalmente son como oficios, en un momento se va a cortar la música. Vamos a terminar escuchando arqueológicamente tango. No va a haber renovación, no va a haber ejercicio, no va a haber recuperación de lo artístico. Este tipo de estímulos apunta a que eso no se corte. Entonces, que no solo sea un premio, los premios dan que hablar. El hecho de dárselo a Salgan, a ver, por ejemplo, Leopoldo Federico, que es un grande y que tiene un bandoneonista que tiene más de 80 años, dice, yo no tengo duda, lo más grande es Salgan. Stamponi, que es pianista, que podría tener celos por pianista, dice, el más grande es Salgan. Claro. Y los grandes pianistas del mundo, no solo de tango, dice, uno de los más grandes pianistas vivos es Horacio Salgan. Entonces, al poner una figura tan indiscutida, después lo iremos eligiendo con el Consejo Federal de la Música, todavía no tenemos estipulado cómo lo vamos a hacer, pero básicamente vamos a requerir la opinión de ellos, que son los entendidos en la materia, y la idea es dárselo a figuras consagradas. Los premios en general estimulan. Sí. Pero el hecho del premio, el hecho de que se hable, digo, a ver, ahora estamos conversando, por ahí alguien toma la idea esta de los subsidios para los clubes de música. Por ahí, digamos, estas cosas sirven para articular otras. Y yo creo profundamente en la articulación. Cuando digo yo, lo digo personalmente, pero además lo digo como presidente de una agencia de noticias que es un vehículo de cultura. Yo creo profundamente en que las cosas hay que articularlas. Sí. Martín, y bueno, y justamente en esta línea, uno de los principales problemas del tango, y sobre todo para los artistas nuevos, es la falta de espacios de difusión. También con estos premios, ¿hay alguna previsión sobre los medios de difusión del tango? ¿Sobre premiar o alentar de alguna manera? No, es una de las cosas, es falta de espacio de difusión y falta de espacio donde se pueda tocar música. Seguro. E insisto con esto, no es rentable, digo. Las viejas orquestas de tango, según cuentan, tampoco eran rentables. Los músicos eran tipo pobres, básicamente. O más, las orquestas grandes repartían lo que ganaban entre muchos músicos. Fueran cooperativas como la de Pugliese o fueran orquestas sí, no contratación. Como era el resto. Sí. Pero al margen de eso, los músicos eran tipo pobres. El mejor de los casos, zafaban dando clase. Hoy pasa básicamente sí, lo más mismo. O menos. Y bueno, ¿prevén entonces este tipo de fomento para que empiece a haber espacios en nosotros los medios? Apostamos al fomento. A ver, nosotros, ¿cómo es articular? Digo, articulamos para apostar al fomento, por supuesto que sí. Los que hacemos esto creemos que sin fomento no hay ninguna posibilidad. No es función de la agencia específicamente el fomento. Ahora, seguro, si la agencia sirve como ente articulador con el Consejo Federal de la Música, para que después los gobiernos de todo el país, no solo el gobierno nacional, los gobiernos de todo el país, tomen el tema del fomento a la música, a la práctica de la música, a la exhibición artística de la música con públicos relativamente reducidos, hay más chances. Sí, hay más chances. Se habrá cumplido cuando ve orquesta de estudiantes de conservatorio con pibes de 20 años, los domingos a la tarde en San Telmo, que llevan hasta el piano con rueditas. Sí, sí. O sea que las ganas existen en algún lado. Sí. Y no estamos hablando de 93 años, estamos hablando de violinistas de 22, 23. Por ahí como empezaron algunos de los violinistas del sexteto mayor. Claro. Repasando lo que va a suceder mañana, 11 de diciembre, Día Nacional del Tango, recordamos, la agencia de noticias Telam junto al Consejo Federal de la Música van a anunciar el lanzamiento del Premio Nacional de Tango, que llevará el nombre de Horacio Salgán, y también la agencia dejará inaugurado el edificio colonial conocido como Casa de la Defensa. Esto será en Defensa 372. Martín, te agradecemos entonces el contacto con Fractura Expuesta Radio Tango. Muchísimas gracias y gracias por la precisión final también. Gracias, Martín. Un abrazo. Hasta luego. Era Martín Granowski, el presidente de la agencia de noticias Telam, que, bueno, como dijo recién Maxi, estará presentando mañana el Premio Nacional del Tango Horacio Salgán. Fractura Expuesta sigue, le queda una hora a este programa hermoso, programa 299. Hoy, ¿sabés qué escuché? A ver, ¿qué? Porque es muy buena, es muy buena. ¿Dónde? ¿En el colectivo, caminando? No, en realidad lo leí en un mail. Bueno, puede ser un mail... Pero yo escucho los mails. ¿De audio? Sí, no, leo, escucho, en fin, tengo una confusión ahí. Pero, viste que hay gente que dice que la década empieza en el número cero, es decir, que ya el 2010 es otra década. Sí. Entonces nosotros, que estamos haciendo el programa 299... Que sería el 300. No, es el 299 de Fractura Expuesta. Es el último que hacemos desde el estudio de Las Madres, porque la semana que viene estamos en el Sanatabar. Sí. Y después, para los que no tienen un calendario a mano, es Navidad y Año Nuevo. Sí. De manera que nosotros grabamos los programas. Dejamos los mejores prototipos. Exacto. Programas para suicidas en ese mismísimo momento. Bien. Pero qué mejor que matarse escuchando un tango. Bueno, programa 299. Sí. ¿Es el último programa de la década de Fractura Expuesta en el Estudio de las Madres? Ay, no lo sé. ¡Fa! Dicen que el tango te espera, pero... ¿Qué hay si uno se queda dormido? Comunicar, escuchar, sentir... Compartir. La Voz de las Madres, un punto de encuentro. AM530, la primera de la izquierda. Este domingo, desde las 8 de la mañana, en la AM530, una jornada histórica. Poco a poco vamos a ir juzgando a todos los civiles que tengan que ver con la dictadura, tanto sean curas, obispos, periodistas, jueces, van a ser juzgados también aquí en esta plaza. En La Voz de las Madres, juicio ético y político a Martínez de Oz. Hay que condenarlo a prisión perpetua, prisión perpetua, prisión perpetua. Ahora la Feria de las Madres tiene su radio abierta todos los domingos a partir de las 14 horas con música, entrevistas, encuentros y mucho más. Te esperamos en Hipólito Yrigoyen y Ceballos. Radio abierta en la Feria de las Madres. Vaca Cubana, la parrilla de los medios, diarios y noticias vuelta y vuelta, y el análisis jugoso. Porque sabe lo que pasa, doña Rosa. Y no les hacen nada, y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Si ustedes vieron un bochorno, les pido disculpas, el canal no tiene nada que ver con esto. Miraba al cielo justo a tiempo. Vaca Cubana, sábados a las 10 por AM530. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Sintonizás AM530. Yo le hablo del tema que usted quiera. Línea de oyentes 4382-9327. Yo le hablo de la altitud. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Agenda. Viernes 11 de diciembre, Mónica Navarro. Para la gente que nos escucha desde Uruguay a través de fracturaexpuesta.com.ar o bien desde la página de las madres, que es www.madres.org. Mónica Navarro, la cantante argentina-uruguaya, va a estar en el Parque Rodó, en la Feria Ideas. Esto, por supuesto, en Montevideo, Uruguay. La entrada es gratis a las 8:30 de la noche. En Buenos Aires, el dúo Ranas estará en el Centro Cultural Julián Centella, en Avenida San Juan 3255. La entrada gratis a las 9:30 de la noche. Marilina Mozzoni estará en Homero Manzi, en Avenida San Juan y Avenida Boedo. Entrada $25 a las 12 de la noche. Y Hanna Purita y Fierro Chifle en el Bar La Forja, en Bacacay, 2414. Entrada $25 más 13 consumición mínima. Esto da la cuenta a $38 a las 12 de la noche. El sábado 12 de diciembre, Ofidio de la Sopa estará en Vaca Profana, en la Valle 3683. Entrada $30 a las 9:30 de la noche. En Uruguay también Maya Castro estará en el Tartamudo en 8 de octubre. Y Presidente Berro a las 22 horas. En Buenos Aires, Lidia Borda estará en Clásica y Moderna, en Avenida Callao 892. Entrada $50 a las 10 de la noche. El conjunto Falopa estará en el Torcuato Tazo, en Defensa 1575. Entrada $30 a las 12 de la noche. Pasamos al domingo 13 de diciembre. Si no llueve, lo decía recién Martín Granowski, hay orquestas en San Telmo. Esas orquestas no son cualquiera, sino que es la orquesta típica El Afronte, que hace 5 años que está tocando en Defensa, en realidad en Humberto Primo 343, desde las 12 del mediodía hasta que el sol se vuelve insoportable. A la Gorra, lo mismo la orquesta típica Ciudad de Aigón, en Defensa al 900, desde las 12 a la Gorra. Y esto es todo lo que hay por fuera de la programación oficial, que después les vamos a informar, porque lo que les acabamos de decir no va a estar en ningún lado y lo otro sí, así que después profundizamos. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Hay un viejito que baila tangos en la milonga de Paterna. Llega temprano cuando soborna a los doctores del hospital. El de la puerta tiene la cara del boxeador que no llegó a ser. Busca pelea para acordarse que se sentía verlos caer. Ratones de laberinto persiguiendo paz que desaparece cuando la voy a agarrar. Un edificio cara de barco esta semana se va a demoler. y la señora de la ventana de su lugar no se va a mover. En la avenida que lleva al santo, yo sobrevuelo tu languidez. Mi alternativa no dura tanto, después no podés volver. Una ventana pierde boleros, alguien que reza para volver. Sigo bebiéndome el diccionario, si ya se sabe que va a llover. Ratones de laberinto, persiguiendo paz, que desaparece cuando la voy a agarrar. Ratones de laberinto, persiguiendo paz, que desaparece cuando la voy a agarrar. Escuchábamos Ratones de Laberinto con interpretado por Acho Stoll y la orquesta Moscas de Bar. El que canta es Alfredo Piro.